el silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor. Con granizo de plomo hará su agujero de honor. Su canción dejará el cuerpo de la vida allí. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Cantarán su luto de hombre y de animal, y en vez de lágrimas echar, con plomo llorarán. Alzarán el hombre de la tumba al sol, y el nombre se repartirán. Fusil contra fusil, fusil contra fusil, fusil contra fusil.